Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 4 de septiembre. Nuestra localidad se prepara para disfrutar del fin de semana previo a la celebración del Día de la Patrona y la inauguración de la Feria de Ubrique 2015. Las casetas del recinto ferial que lo deseen cuentan con la autorización del Ayuntamiento de Ubrique para abrir al público desde mañana sábado con un horario reducido. Además, desde hoy viernes se multiplican las convocatorias de actividades lúdicas, deportivas y culturales que se van a desarrollar en nuestra localidad. El delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, ha enumerado las distintas citas, recordando especialmente la celebración mañana sábado del concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, donde cada año se darán cita numerosos artistas para recoger en sus cuadros la belleza del casco antiguo ubriqueño. Este fin de semana empezamos el viernes con en la peña Hermanos Borges con la actuación de la banda municipal. El viernes tenemos también comienza la exposición de pintura de los ubriqueños María Remedio Rubiales, Casiano y José Luis. Después, pues el sábado tenemos el gran día de pintura de esta localidad, que se falla el certamen andaluz y el concurso de pintura rápida, que durante todo el día en el casco histórico. Tenemos también ese mismo día, tanto viernes y sábado, el 3 contra 3 de baloncesto. Se están jugando tanto los torneos de pádel y de tenis. Y pues son muchísimas actividades que tenemos este fin de semana. Se completa también con el domingo con la suerte del toro el gallumbo, que lo organiza totalmente independiente la peña que lleva su nombre. Las tres personas o los tres jurados que este año pues que vienen a la localidad pues fallarán por la mañana el certamen andaluz, y por la tarde, pues una vez que hayan culminado todos los cuadros, pues también se fallará por la tarde a las 7 de la tarde el quinto concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique. Con el tema del certamen andaluz de pintura, tenemos constancia de que se ha bajado la cantidad de cuadros que este año se van a fallar. No sabemos el porqué, sabíamos de algún tipo de problema que había años anteriores debido a la hora de exponerlo en el convento. Este año pues se van a poner todos los cuadros que han llegado, para que todas las personas pues tengan su cuadro ahí expuesto y puedan que la gente disfrute de ello. Y entonces pues tenemos pensado y creemos, según la información que tenemos, que el de pintura rápida es el que la gente se va a volcar con él, y va a haber una gran cantidad de personas en ese concurso. Desde las 8 de la mañana que empezarán a certificar lo que es el cuadro hasta las 5 de la tarde, que es el horario máximo. Pues la noche flamenca es una noche muy esperada por muchas personas, y esperemos que se complete el aforo del Francisco Fatou. Pues se comienza a las 10:30 de la noche y allí estaremos para poder disfrutar muchísimo de esa actuación de tantos cantadores buenos como suele traer la peña flamenca. Entre las citas para hoy viernes, la Banda Municipal de Música ofrecerá esta noche a partir de las 10 un concierto de pasodobles taurinos. Será en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. El director de la Banda Municipal de Música, Juan Pedro Ordóñez, nos ha destacado hoy la programación de este concierto. Haremos con la gracia de Dios para abrir. Después, mira, vamos a tocar el pasodoble Chicanera, que esto es un himno, un Chiclana. Este es pasodoble canción, que tiene letra. Después tenemos un paso doble llamado Fiesta Española, de Antonio Carmona, hombre que reúne todas las condiciones de un paso doble taurino. Se lo tocamos mucho y nos lo piden porque es que les encanta, con su llamada por medio de salido del toro y demás. Luego tenemos La Puerta Grande, que mira, lo hizo una mujer, Elvira Seca. Esta mujer es cantautora manchega, después la afincó en Barcelona, y compone allá por el año 1963, al torero Emilio Muñoz, La Puerta Grande, que es un gran paso doble, vamos, que aquí está, este no puede faltar en el repertorio taurino. Otro es Cruz Coserito. Te explico, este paso doble es vasco, nos lo ha enviado a la banda de Bilbao, la municipal de Bilbao. Este hombre se llamaba, este torero, Castor Jauregibeitia, o sea, vasco 100%, ¿eh? Y sus fechas son 1876-1928, o sea que este hombre falleció con 52 años, estuvo 15 temporadas como matador y se retiró con 43 años. Después pues ya hizo sus cosas y así. Y a mí me consta de que su paso doble no lo pudo oír. porque es que este paso doble con el coseadito se ha compuesto en 2010. Por cumplir el club este, cumplió el centenario. Entonces le rindieron un homenaje a título póstumo, descubriendo una placa y tocando el paso doble coseadito. Es una lástima porque es precioso el paso doble este, que este hombre lo pudiera escuchar. Uh-huh. En sexto lugar, la Girarda, de la cual ya te he comentado, con el pique, con la gracia de Dios. Continuaremos con Juan Vázquez, el cantito, paso doble a nuestro paisano, en homenaje a él, a este hombre luchador por la fiesta de los toros, gran aficionado. Muy bien. Uh-huh. De Agripino Lozano, ¿eh? Este hombre también era manchego, el que le hizo el paso doble. Y cerraremos con la fiesta taurina, de José de la Vega, gran paso doble para terminar. Es grandioso. Ya pues, uh-huh, tú sabes, los whisky que se le llaman. Si hay alguna petición que le, siempre la hay, pues se les hace. Hasta ahí es el programa de toros. Por otro lado, desde la Peña Toro del Gallumbo también se ultiman los preparativos para la suelta del próximo domingo. Desde el pasado miércoles, la organización cuenta ya con las autorizaciones para poder llevar a cabo este festejo por las calles de Ubrique. El vallado se está aún terminando de instalar por las calles Jesús, Toledo, Magdalena y San Ignacio, con el objeto de no obstaculizar el tráfico hasta horas antes del inicio del festejo. La organización destaca que se van a soltar dos toros de lidia de gran envergadura, por lo que se pide prudencia y colaboración a la hora de dejar libres las vías de escape de los corredores. Pues sí, como bien dice, pues llegaron las autorizaciones el miércoles por la mañana. Las recibimos con su delegado inscrito, que será el brigada de la Guardia Civil José Rodríguez, y el suplente, el cabo de la Guardia Civil Juan Orellana. Mm. También están designados ya también los veterinarios, y a esperar, ¿no?, que ya faltan horas. Nos deciden con toda una empresa que es la que ya menea los papeles pertinentes y así llegan las autorizaciones, ¿no?, a través de ellos, y llegaron el miércoles. Uh-huh. Eso tarda mucho. A nosotros se nos hace interminable la espera, pero siempre a pocos días del festejo pues suelen llegar, ¿no? Las mejoras intentar, ¿no?, que ya están también designados los sitios donde cada uno de nosotros nos vamos a poner, y con los guardias estaremos mejor comunicados para que todo sea más rápido, la comunicación desde el punto más lejano al más cercano. Y todo eso, ¿no? Poco a poco, el año pasado nos cogió de novato, y también, aunque salió todo bien, se puede mejorar mucho, mucho más, y en ello trabajamos día a día, ¿no? El vallado es, digamos, que son los suplentes a los de Villaluenga. Incluso este vallado tiene un grosor más gordo que el de Villaluenga, y eso es a medida para que en años venideros todo el montaje sea todo más fácil para nosotros, ¿no? Y ver estas dos o tres meses como estamos últimamente, estos años, primero que no queda otra, pues descansar un poquito y montar casi a últimas horas, ¿no? Porque eso, vienen los tubos a 6 metros y todo lleva un proceso de montaje. Hay que abrir los agujeros del año pasado del suelo, ahora hay que traer y llevar los tubos para cortarlo, coger las medidas, señalarlo donde es el sitio, que es un proceso largo, ¿no? Y como son tantos tubos, ahora hay sobre 120 tubos, pues hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Hace dos días estábamos trabajando con el del año pasado, y ya está este, que es otro año nuevo, y esperemos que salga bien. La seguridad, el 100% no la damos, ¿no? Pero porque no sabemos qué puede ocurrir en cualquier momento, pero los tubos están puestos a conciencia y esto está fuerte. Ahora mismo están pasando el delegado gubernativo con jefe de bomberos, jefe de policía inspeccionándolo, y si el año pasado estaba correcto, este año incluso más, ¿no? Y tener conciencia de aquellos espectadores, que el vallado, muchas partes del vallado, no es solo para ver los toros, sino que hay que dejar espacio a los corredores, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta y poner sentido de común cada uno de nosotros, ¿no? Que por un momento de no dejarle pasar a otro, pues se puede formar un lío, ¿no? Donde la calle donde es más fluyente el tráfico, y son las últimas que se cortarían. Hoy trabajaremos esta tarde trabajaremos en ello, pondremos lo mayor, digamos, que podamos poner para no obstaculizar a los ciudadanos, y dejar todos los detalles ya último, casi para última hora, ¿no? Para sobre todo los de corte de calle y demás. Creo que la policía local pondrá los bandos pertinentes en el recorrido de aparcar. Creo que no se puede aparcar a partir de las 8 de la mañana, no se puede estacionar. Y el tráfico lo cortaremos un par de horas antes, supongo. En el momento que pongamos las cancelas, pues ya las cancelas y los tubos verticales en aquellos sitios donde se le va a salir al tráfico en esta zona del jardín, pues ya se acabará el paso del tráfico, ¿no? Tenemos a Nutria, que es el más grande que viene, que se torcerá por la mañana. Y eso, ya como te dije la semana pasada, ronda los 540 kilos y es un tío, ¿no? Como se tiene el árbol taurino. Y después está Retoño, que es un poco más pequeño, que es un torito, ¿no? No deja de dar miedo también. Y su pelaje, pues, lo hace especial también, ¿no? Como el año pasado soltamos uno colorado y otro negro, pues este año uno negro y uno burraco, para que también vaya cambiando los tonos de color del ganado, ¿no? Que la ley desde hace unos años, pues antes se echaba lo que se cogía de la sierra, más o menos, los toros cruzones, que a lo mejor incluso daban más juegos que los de hoy en día. Y ya la ley lo puso así y te obliga a echar toros de lidia. Además, hasta el próximo lunes continuarán celebrándose los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, en la parroquia Nuestra Señora de la O. Este año la hermandad ha querido invitar a colectivos de la localidad a que realicen sus ofrendas a la patrona de todos los ubriqueños, cita a la que ya han asistido integrantes del Ubrique Unión Deportiva, del colectivo Ubrique Dame Tu Mano, de la Peña Toro del Gallumbo, así como miembros de otras hermandades de la localidad. En estos días, pues, han participado, aparte de algunas de las hermandades ya de Ubrique, pues también han participado colectivos como Ubrique Dame Tu Mano, ¿eh? También ha participado el Ubrique Unión Deportivo, que estuvo haciéndole una ofrenda de flores a la Virgen el miércoles. Después, ayer tuvimos los miembros de la Peña del Toro del Gallumbo, que también quisieron participar de la Eucaristía y hacerle también una ofrenda de flores. Y a lo largo de estos días, pues, seguirán viniendo otros colectivos del pueblo. Queremos de esta manera, pues, resaltarnos que la Virgen es patrona de todos los pueblos, de todo el pueblo de Ubrique, y que bajo su manto, pues, queremos poner a todos los colectivos y a todas las personas que ella tiene como madre. Y por eso, pues, este año, pues, hemos querido ir dándole participación, ¿verdad?, a todos estos colectivos. Y pues el año que viene continuaremos con aquellos que a lo mejor este año, pues, no se han enterado o no han podido participar o por lo que fuera. Entonces, pues, queremos que todo el mundo, pues, pueda participar en estos cultos patronales, que son de todos, ¿eh? Porque es el pueblo de Ubrique el que conserva esta devoción a la Madre de Dios en esta vocación de Nuestra Señora de los Remedios. Y por tanto, pues, seguiremos en esta tónica durante la novena. Yo quería, pues, recordar también que el último día de la novena, el día 7, pues tendremos por la mañana el Rosario de la Aurora. Tú, cuando antes hablabas, decías, una novedad, ¿no? Ah, lo hemos recuperado, porque siempre había Rosario de la Aurora. Es más, en las convocatorias de hace 40, 50 años, no solo había Rosario de la Aurora un día, sino que todos los días de la novena había Rosario de la Aurora, en los cultos que Ubrique le dedicaba a su patrona. Entonces, bueno, pues hemos recuperado por lo menos este último día de la novena, el Rosario por las calles del pueblo, con el sin pecado de la Virgen, anunciando ya, pues, que la Virgen va a salir en procesión para encontrarse con todos sus hijos de Ubrique. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 4 de septiembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.